Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Planeta Musical. Un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Bienvenidas y bienvenidos. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Sábado 10 de mayo de 2014, iniciamos a las 14 horas con 3 minutos. Un poquito tarde en este sábado, con bastante frío, bastante lluvia, precisamente por problemas con la lluvia en las antenas. Iniciamos un tanto tarde la programación en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un placer volvernos a encontrar, satisfacción para compartir con ustedes algo de la mejor música que se ha hecho y se viene haciendo en nuestro planeta. En esta tarde vamos a iniciar desde Ecuador con el ensemble Juyungo. Este es un ensemble que se formó allá por el año de 1992. Lo formó ¿qué se puede decir? Loco por la música, un francés de nombre Chopin Thermes. Él había recorrido el mundo por más de 35 años, estudió historia del arte, estuvo en las revueltas estudiantiles de mayo del 68 en París, conoció a Salvador Dalí y a los rockeros de esa época. En ese entonces tocaba la guitarra y acompañaba sus propios temas. Se radicó en Ecuador, precisamente en Imbabura, y ahí hizo una fusión de música quechua y música afroecuatoriana. Participaron de este ensemble Papá Roncón en la marimba, canto y percusión, Limber Valencia en la marimba y percusión, Rosa Huila en el canto. Esto por la región de la costa. Por la región de la sierra participaron José Luis Pichamba en las cuerdas y canto, Humberto Pichamba, cuerdas y canto, Alonso Pichamba, cuerdas y canto, Pablo Valareso, marimba y cajón, Carlos Pantera Pizarro en la percusión. Ensemble Juyungo del álbum Ecuatoriales, nos interpretan San Juanito. Thank you. Escuchábamos el ensemble Juyungo desde el Ecuador. Vamos a continuar en nuestro país. Ahora vamos a escuchar a las Tres Marías. Ellas reproducen los ritmos de las bandas de soplo de Cotacachi y las del Chota, de donde son originarias. El año pasado formaron parte del programa de Taitas y de Mamas, en el cual grabaron un disco y hicieron una presentación en el Teatro Nacional Sucre. En el año 2011, junto a Susana Vaca, Papá Roncón y otros músicos, grabaron el álbum De la Misma Sangre, Ecuador-Perú. De este álbum escuchamos a las Tres Marías, nos interpretan Ramita de Matimba. Ah. hermoso, las tres Marías desde el Valle del Chota, precioso como cantan. Vamos a continuar escuchando ritmos afroamericanos. Ahora desde Perú escuchemos a Nicomedes Santa Cruz, poeta por vocación, folclorista por tradición y periodista de profesión. Desde finales de los años 50, Nicomedes Santa Cruz Gamarra, nacido en 1925 y fallecido en 1992, también se desempeñó como realizador y presentador de radio y televisión. Es el máximo representante de la negritud en el Perú, por ser el primer poeta en tratar el tema negro, resaltando la importante e inequívoca aportación del afroperuano en el devenir histórico del Perú. Prueba de ello es la designación del 4 de junio, fecha de su nacimiento, como el Día Cultural de la Cultura Afroperuana. Nicomedes Santa Cruz, del álbum Motivos Negro Peruanos, nos interpreta Manuel Antonio, grabado en 1965. El negro Manuel Antonio abandonó la molienda, se metió a la casa tienda, lloratá de mayordomo, lloratá de mayordomo. Dice que está bien diamito, usa sombrero y bastón, pero todos los negritos le cantan esta canción, le cantan esta canción. Negro que mal ha quedado, cabeza borrego, pecho estrenado. Negro que mal ha quedado, cabeza borrego, pecho estrenado. Negro Manuel, ¿cómo has cambiado? No te destapes la pierna, que está con betún, que está con betún. No te destapes el pecho, que está con aprecho, que está con aprecho. Negro loco, maquilao. Ya no me iré a la pampa, monta como buen jinete. Ya no agarro mal la lampa, ni le doy filo al machete, ni le doy filo al machete. Soy negro inteligente, así lo dijo el patrón. Yo nací pa' mandar gente, no pa' esclavo, con ni papeo, no pa' esclavo, con ni papeo. Negro que tenga flojera, lo mando a la paila de la jabonera. Negra que no me trabaje, de cien lentijas o la dejo sin traje. Negro Manuel, ¿cómo has cambiado? No me levanten la voz y corten la caña y siembren el arroz. No me levanten la voz y corten la caña y siembren el arroz. El negro Manuel Antonio fue loco desde pequeño. Hoy cree que es mayordomo, pero todo ha sido un sueño, pero todo ha sido un sueño. Y cuando se pone el traje que le regaló el patrón, sueña que ya no es esclavo y le cantan su canción, y le cantan su canción. Negro que mal ha quedado, cabeza borrego, se puesto de nao. Negro que mal ha quedado, cabeza borrego, se puesto de nao. Negro Manuel, ¿cómo ha cambiado? No te destapes la pierna, que está con el pecho, que está con el pecho. No te destapes el pecho, que está con aprecho, que está con aprecho. Negro Manuel, ¿cómo ha cambiado? No te destapes la pierna, que está con el pecho, que está con el pecho. Escuchábamos Manuel Antonio interpretado por Nicomedes Santa Cruz, la versión original de este tema que lo han grabado muchos cantantes, muchos intérpretes de nuestra América Latina. Vamos ahora hasta Colombia. Escuchemos al Sexteto Tabalá, Sexteto de San Basilio de Palenque. Vamos a escuchar de ellos del álbum Sexteto Tabalá, Esta Tierra No Es Mía. Santa Cruz, una cosa. a ritmo de son palenquero, el sexteto Tabalá nos interpretaba Esta tierra no es mía. Continuamos ahora desde Brasil, escuchemos a uno de los mejores percusionistas del mundo, dicen. Hablamos de Nana Vasconcelos, su verdadero nombre es Juvenal de Holanda Vasconcelos. Él nació en Recife el 2 de septiembre de 1944, músico percusionista brasileño. Durante toda su carrera siempre tuvo preferencia por los instrumentos de percusión y en los años 60 se hizo conocido por su eximio talento con el birimbau. A partir de 1967 actúa como percusionista al lado de diversos músicos de peso como John Hassell, John Zorn, Pat Metheny, Jan Garbarek, entre otros. Escuchemos a Nana Vasconcelos de su trabajo publicado en 2010, Sinfonía y Batuques para Elas. Aí, rapaziada, não bata no instrumento, toque. Requebra, requebra, requebra que eu quero ver. Requebra, requebra, requebra que eu quero ver. Neguinha bem nova. Escuchábamos desde Brasil a Nana Vasconcelos. En este momento tenemos que hacer un pequeñísimo corte y regresamos con más música en Planeta Musical. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

si la viese usted cantándose canciones de cuna, como un cascabel que acunase un clavel en un rayo de luna. Corre lagarto, pon otra cama en el cuarto, a empapelarlo de azul y en agosto de parto, de parto. Continuamos. Esto es Planeta Musical en la radio de la Casa de la Cultura. Es muy interesante lo que vamos escuchando y muy importante ir tomando en cuenta las letras de las canciones que estamos proponiendo para festejar y celebrar a las madres. Escuchemos ahora a María Inés Amezquita Ochoa. Ella nació en 1983 en San Lorenzo, Acopilco, México. María Inés Ochoa decidió abrirse paso en su carrera como cantante desde el año 2001, año en el que decide radicarse en la Ciudad de México. Desde aquel momento y bajo las difíciles circunstancias que atraviesan los artistas independientes, ha demostrado constancia, disciplina y entrega por la cultura de la música tradicional mexicana. Hija de Amparo Ochoa. Escuchemos María Inés Ochoa desde el álbum El Rostro de mi Pueblo. Ramona. Una ley debiera ver que la pobreza prohíba, y que a nadie en esta vida le faltara que comer, una casa y un quehacer que nos dé felicidad, que florezca la igualdad, que se acabe el egoísmo y no caer al abismo por falta de libertad. Qué bonito que sería que las cosas así fueran, porque de esta manera el dolor no existiría, reinaría la alegría, no habría desigualdad, nadie tendría de más, ni tampoco faltaría como a la gran mayoría de esta injusta sociedad, donde hay algunos señores que acumulan las riquezas, no piensan con la cabeza y no entienden las razones, la realidad de los pobres jamás la quieren mirar. Desde su trono o altar, dizque defienden la vida, y a la gente más jodida siempre van a condenar. Como en América Latina, nuestra patria en unidad, por culpa de esta inconsciencia, todos los días se van de la vida mil mujeres, dejando en la orfandad a millares de inocentes que preguntan dónde están los sentimientos humanos para poder acabar aquella consigna pro vida de la Iglesia y del capital. Yo no soy santo ni rico, soy igual que los demás, que por amor a la vida aprendimos a cantar. Ramona pasa los días lavando pa' los demás. Ramona y cinco chiquillos que tiene que alimentar. Marimba de 2 a 10 que preguntan sin cesar, con sus caritas de angustia, ¿cuándo volverá el papá? Su esposo hace 2 meses al norte fue a trabajar, con lo que él aquí ganaba, con lo que él aquí ganaba, no les alcanzaba el pan. Ramona, al tiempo sí que él se fue, Ramona empezó a notar que estaba esperando un hijo, no puedo con otro más. Miraba con ojos turbios al frente de la vecindad, Seguimos. Desde Cuba escuchamos a continuación a Silvio Rodríguez. Él nos interpreta Madre. Estamos llegando a la parte final, tenemos una canción más para compartir con ustedes, nos despedimos, festejar de la mejor manera a las madres, sin tanto regalo, es mejor relacionarse de una manera más humana entre todos, entre todas las personas, que los regalos que se están promocionando por la celebración del Día de la Madre. Nos queremos despedir escuchando un tema más, por supuesto, a celebrar con buena música, ¿no? Nos despedimos escuchando a Sandra Carrasco. Ella nació en 1981 en Almonte, Huelva. Estudió magisterio musical, tomando a la vez cursos de flamenco en la Universidad de Huelva. Ella, de su último trabajo, Océano, nos interpreta Madrecita.